Así es, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, sean bienvenidos a esta producción auditiva que lleva por nombre Rockcast. Ese es el nombre con el que fue bautizado esta producción, a lo cual cabe hacer una pequeña aclaración. En este podcast no hablaremos de rock. Bueno, tal vez hablaremos de música en algunas ocasiones, porque la música es uno de los artes más sublimes que el hombre ha creado, pero no es el tema principal de la producción. ¡Qué fraude! Entonces, ¿por qué se llama Rockcast? Buena pregunta, aunque la neta la respuesta no es algo del otro mundo. La onda es que como me llamo Rodrigo... ¡Ah, qué güey soy! No me había presentado. Pero bueno, ese es mi hermoso nombre. ¿Qué? Está bien chido. Pinche editor envidioso. Bueno, decía que como mi nombre es Rodrigo y me gusta el rock, mis cuates en la facultad me decían Rockdrigo. Y para abreviarlo, pues ya ven que a los mexicanos ni se nos da eso, me empezaron a decir Rock. Y pues ya, se me quedó. Así, alguien me recomendó el nombre para esta producción y me latió, así que ya se le quedó... Rockcast. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta cosa? Pues de muchas cosas, por ejemplo, de... pues no sé, de cualquier cosa. ¿Cómo? ¿O sea que ni siquiera tiene una temática? ¿Vas a ser como estación comercial, popera chafa con locutor farol chafa? Hola chavos, ¿cómo están? Déjenme comentarles que yo con un puto dolor de estómago, pero hoy vamos a tener un programa padrísimo con muchísima música y vamos a hablar de qué hablaremos. Vamos a hablar de los novios. No, claro que no, tampoco va a estar tan de la chingada. Entonces... pues por ejemplo, hoy les voy a contar algo extremadamente estúpido y ridículo que me pasó el otro día navegando por la red. No, ¿de verdad? Esas cosas ni pasan. Pero neta, esto es demasiado, raya en lo ridículo. Fíjate, estaba el otro día yo en mi compu. Pinche aburrición. ¿Qué, ya no hay nada nuevo en el internet? Vale, madre. A ver, ¿cuál será la palabra con más resultados? Vamos a ver, Dios, 85.100.000 resultados. A ver, con fútbol, 90.500.000 resultados. Órale, el fútbol es más famoso que Dios. Ya sé, a ver con los Beatles, 66.700.000 resultados. Lennon se equivocó. ¿Qué será? A ver, pornografía. Apenas 5.010.000. A ver, ¿qué será más famoso? No sé. ¿Qué será? ¿Jennifer Aniston? No, no creo. No. ¿No? A ver, ¿cuántos salen con la palabra no? Órale, 7.070.000.000. ¿Qué más podrá hacer? ¡Órale! ¿Qué es esto? ¡No mames! ¡Qué pedo! 10 pasos para no masturbarte. Lo recuerdo y no puedo evitar reírme. Nah, eso me suena choro. Seguro que estabas buscando algo así como nuevas formas para masturbarte o algo así. No, no, neta, eso salió en el segundo o tercer resultado. Cualquiera que lo haga puede ver que es cierto. ¿Qué se me hace? Pero, ¿qué decía, cabrón? Ah, ¿verdad, cabrón? Pinche morboso. Pero bueno, la verdad es que sí dan como ganas de ver qué pedo. Así que me metí a la página, que por cierto era un foro cristiano. La información estaba firmada por un tal Enrique y el primer punto decía... Debes pedir al Señor perdón por tu pecado de lujuria con todo tu corazón, deseando un cambio en tu vida. O sea, imagínense un chavito cristiano que no deja de masturbarse y que lee esto. De verdad, imagínense lo que lee el primer punto y decide poner manos a la obra. Bueno, no. Digamos que decide poner en práctica los consejos. Imagínenselo acá rezando. Señor, perdóname por todas mis ofensas y mis instintos de lujuria. Estoy arrepentido de haberme entregado a mis instintos carnales. Perdóname por haberle jalado el cuello al ganso, por realizar el paso de la muerte, por acabarme la crema de mi mamá en satisfacerme, por haber aplicado la de American Pie, por... No manches. Bueno, ¿qué decía el punto 2? He aquí lo que decía el segundo punto. Perdónate a ti mismo, ya que cuando uno cae en la masturbación tiene un sentimiento de culpabilidad y uno se siente sucio. Pero recuerda, has dado el primer paso y Jesús te perdonó. Rechaza toda la condenación que venga a tu mente. Regresemos con el chavito. ¡Ah, qué bueno! Ya me siento mejor. Como Dios me perdonó, ahora yo también me perdono a mí mismo. ¿Para qué me guardo rencor? No mames, de verdad que no tengo palabras. Sí, mejor vamos al tercer punto. Evita estar solo. Comienza a desarrollar actividades que distraigan tu mente. Por ejemplo, música, lectura, etc. Esto te ayudará a que tu mente esté pasiva. Regresemos con nuestro amiguito. ¡Ay no! ¡Ya se fue mi mamá al súper! ¿Ahora qué hago? ¡Ya me están dando ganitas! ¿Qué hago? ¡Ah, ya sé! Voy a escuchar música. A ver qué hay en el radio. Atrévete, salte del closet. No, esa rola no. A ver otra estación. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. No, mejor una estación de las que escucha mi mamá. Debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Ay, sí, por debajo de la mesa estaría bueno. Así sin que me vean. No, sale mi demonio. Mejor pongo uno de los discos que me regalaron en el templo. A ver. ¡Clavado! ¡No, clavado no! ¡Ay, qué hago! ¡Míralo, míralo, míralo clavado! Fue por ti, fue por mí, amor crucificado. Yo creo en el amor, yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor, yo creo en el amor de Dios. Después de una cena, un traidor le confesó. Por una moneda, su caseta le vendió. La prendieron en el monte, solo él cayó. Sus amigos le negaron, la maldad le condenó. De espina su cabeza, de azote sangró. Llevando la cruz no es la pertenencia. La muerte no señala para nadie, hay clemencia. Mi padre que me ama lo entregó por amor. Un madero le condena, él me salvó. Un amor crucificado, locura de amor. No sé si te das cuenta de lo que está pasando. Él se entrega por ti y tú sigues pecando. Yo creo en el amor. Yo creo en el amor de Dios. Bueno, ya estoy más tranquilo. Pero eso de la música no fue tan buena idea. Mejor busco un libro. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién se ha llevado mi queso? Este puede ser. ¿Qué tiene de malo el queso? El queso... ¡Babas! ¡No! A ver este. Recuerdo de mis putas tristes. ¡No! ¡A ver otro! ¡Los miserables! ¡No! ¡La odisea! ¡No! ¡La divina comedia! ¡Ah! Este puede ser. A ver, ¿qué dice? Desciende al infierno. ¡No! ¡Otro! ¡Trato de la desesperación! ¡No! ¡Crimen y castigo! ¡No! Claro, para no masturbarte hay que estar acompañados. Así tal vez no haya necesidad de masturbarse, ¿no? Además, ¿cómo escapar de los contenidos sexuales, eróticos o amorosos? Cuando te acercas a las artes como la literatura o la música. Cuando las relaciones interpersonales y amorosas específicamente son un material recurrente para la creación artística. Pero bueno, en fin. Pasemos al siguiente punto. Mantén una disciplina de oración y lectura de la palabra de Dios. Eso nos va a fortalecer cuando venga la tentación. Tal vez a algunas personas esto nos suene, pues chistoso, ridículo, no sé, algo cuestionable. Regresemos con nuestro personaje. Ah, ya son las 6. Es hora de leer la Biblia. Porque si no la leo, me va a venir la tentación. Y luego tengo que orar 2 horas para alejar al demonio. Un profesor decía que si uno apretaba el Viejo Testamento le salía semen y fluido vaginal. Y pues sí, varias son las interpretaciones de qué ha sido objeto la Biblia. Y una de estas dice que es un libro con una fuerte carga de erotismo. Pero la verdad, no es nuestra intención así como meternos con las creencias y la fe de las personas y la manera en que la religión es parte de sus vidas. Ya que hay mucha gente que funciona así, encomendándose así como a un poder superior y llevando una vida con énfasis en la parte espiritual. Y bueno, si eso les funciona como ardid para llevar una mejor vida, pues chido, ¿no? Cada quien. Finalmente todos nos acercamos a algo, así sea el ateísmo o la ciencia. Así que bueno, mejor vayamos al siguiente punto de la inusual lista. Evita ver televisión o películas con contenido sexual o erótico. A ver, ¿cómo? O sea que puedes ver productos audiovisuales siempre y cuando no tengan contenido sexual o erótico. A ver, vayamos una vez más con nuestro inquieto amigo. ¿Ahora qué hago? Ya no aguanto. Ya sé, voy a prender la tele, a ver qué hay. ¡Ay, no! ¡Porristas! A ver otro canal. Por años, los científicos se preguntaban cómo estas enormes criaturas lograban aparearse, quizá bajo el agua. He oído que tal vez se apareaban como los cocodrilos y lo hacían en el agua. Estos no son animales acuáticos y solo porque son animales gigantes no significa que no puedan aparearse en tierra. Los elefantes lo hacen. ¡Me lleva! Nunca me imaginé que fueras tan cariñoso y tan apasionado. ¿Qué te pasa? Discúlpame, Ivana, pero no me acuerdo de nada. ¿De nada? Absolutamente de nada. Tú, Ivana. Pero si estuviste maravilloso. ¡No puede ser! La mujer más feliz del mundo. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. ¡Shakira! ¡No! Pues sí, volvemos a lo mismo. ¿Cómo vas a encontrar algo totalmente carente de cierto contenido sexual en la televisión? De hecho, vienen a mi mente ciertas palabras de un gran filósofo poblano que dice: violencia, sexo y degeneración es lo que enseña a diario la televisión. Ya está en los programas para niños, salen viejas encueradas. Ya la inocencia no existe ni en los cuentos. Así es, además con eso de las filias no faltará quien se prenda viendo Dora la Ponedora. La Exploradora. Ah, sí, perdón, es que ese es el título de una película que me contaron. Sí, cómo no. ¡Neta, me la contaron! Bueno, mejor hay que ver qué onda con el siguiente punto. Busca congregarte en una iglesia. De esta forma te alimentarás de la palabra de Dios y recibirás su rema. Si es posible, involúcrate en actividades como pertenecer a un ministerio, ayunos, vigilias, etcétera. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, he visto que vienes muy seguido al templo. Yo pertenezco a un grupo de chavos muy animados y entregados a la palabra de Dios. Y fíjate que te quiero invitar. ¡Órale! Esta chava sí está bien chida. Yo sí le dedicaba una que otra oración. Esto me gusta de venir al templo. Conozco muchas chavas guapas. Lo malo es que soy bien penoso. Pero vela, sí, guapísima. Ya se me dieron ganas de entrar a su grupo. Personas que necesitan de fe. Bueno, sin palabras, continuamos con el siguiente punto. Rompe o quema si quieres todo tipo de material con contenido sexual o erótico que tengas almacenado en tu casa. Ni modo, adiós Carmen, cuántas noches juntos. Adiós a todas, a ti también Dorismar. Paola, Pamela, las voy a extrañar. Adiós otra vez, Carmen. Ay, esta está muy tiesa. ¿Cómo olvidarte, Adriana? Mapacha, Ana Nicole. Adiós, edición especial limitada del 50 aniversario de Playboy. ¡No! ¡Eso vale más de 2.500 pesos! De nuevo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tirar toneladas de pornografía? O tal vez, no pornografía como tal. Pero yo me pregunto, ¿de qué sirve? Tal vez funcione como un acto simbólico, pero en términos prácticos uno prende la tele o sale a la calle y se topa de frente con ciertos productos con contenido sexual o erótico. Es algo con lo que convivimos, nos guste o no. Cada quien elige cómo encarar eso, pudiendo ser fan como muchos o tal vez no. Pero de que existe es real, y por supuesto es complicado evadirlo o hacer caso omiso. Pero bueno, vayamos al antepenúltimo punto. Evita navegar por largas horas en internet, ya que cuando menos sientas te pueden mandar un archivo con contenido pornográfico. Bueno, ya terminé mi tarea. Ahora tengo que revisar mi correo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dios te ama. Aquí tienes un amigo. Eres una persona especial. ¡Fotos exclusivas de Maribel Guardia! ¡No! Bueno, sí. Sí, claro. Ahora resulta la clásica de: no, si yo estaba viendo la página de la ONU y en ese momento me salió una ventana de pornografía. Y quién sabe cómo me metí. ¿Cómo no? Sí, a mí me ha pasado. ¿Cómo crees? Eso es una excusa viejísima y tetísima. No manches. ¿Por qué la gente no acepta que ve pornografía? Claro, no toda la gente, pero siempre resulta que nadie la ve. ¿Por qué no decir, sí, la neta me metí y hasta busqué el video de Pamela y Tommy Lee? O sea que tú aceptas que ves pornografía. No, yo no, ¿cómo crees? Solo que tengo amigos que me cuentan muchas cosas. No manches, esa es una peor excusa. Neta, ¿por qué habría de mentir? Pero bueno, mejor vamos al penúltimo punto. No cambies la conversación. No, de verdad, porque de hecho se relaciona mucho con el siguiente punto. Escucha. Si tienes amigos que practican la masturbación, no los frecuentes si estás solo, ya que conozco casos en donde jóvenes se reúnen a masturbarse con el afán de mirar quién lo hace primero y quién expulsa más semen y puedes volver a recaer. ¿Cómo es eso de conozco casos? ¿Cómo no? Para mí que este güey organiza competencias o algo así. Ah, ¿verdad? Estás contradiciéndote. Bueno, sí, alguna vez he visto pornografía. La verdad, no soy fan. No compro películas ni revistas. Pero obvio, por curiosidad, pues sí la he visto. La onda es que, ¿cómo que no frecuentar amigos que se masturben? Imagínate, te quedas sin amigos. Oye, vamos a ir al billar, ¿no vienes? Este tal vez a lo que se refiere es al billar de bolsillo. Sí estaría chido. No, hay que ser fuerte. Por mucho que quieras, mejor le hago caso al punto 9 y no voy. No, mejor luego nos vemos. ¿Por qué? Vamos a ir el Botarga, el Lucho, el Negro, el Mojono, Neto y el Harry Potter. ¡Vamos, ¿no? ¡Oh, puro justiciero! No, tengo que ser fuerte. No, es que tengo que ir a mi casa a saludar a Doña Manuela. ¿Qué dijiste? ¡Chin! Eso lo pensé. Ahorita estoy pensando diciendo. No, que tengo que rellenar el bote de shampoo. Tengo que descorchar la sidra. No, la onda es que tengo que limarme los callos de las manos. No, es que tengo mucho que hacer en mi casa. Luego te llamo. Estaba pensando que ni modo que vayas por ahí preguntando a los güeyes que conoces si se masturban o no, para saber si juntarte o no con ellos. Además, repito, uno se quedaría casi solo. No creo. Pues mira, se estima que el 85% de la población mexicana masculina mayor de 12 años se ha masturbado alguna vez en su vida. Aunque bueno, esto es solo una estimación obtenida de la revista Elysee Smart Bar Magazine, que no es fiable, pero bueno, es lo que hemos encontrado al respecto. No manches, pues quién sabe si sea fidedigno, pero sí es un porcentaje alto. Por eso digo. Pero bueno, para cerrar con broche de oro, la cereza del pastel, la punta del iceberg. Aquí está el punto final de esta jocosa lista. Si prometiste no masturbarte y vuelves a caer, no te des por vencido y vuelve a comenzar de nuevo. Dios te estará esperando. ¡Ah, no aguanto! No me han servido esos puntos. A ver qué dice el último. Hijo, dime, ¿qué estás leyendo? Algo de la tarea, ma. O sea que puedo volver a empezar, ¡qué bien! Pues ni modo, recaí. Me voy a mi cuarto, mamá. Tengo mucha tarea pendiente. Estoy bien atrasado. Que nadie me moleste. Ya te dije que te dejes ahí. Se te va a caer, muchacho. ¿No te acuerdas del Felipillo, el niño que vive aquí enfrente de la casa? ¡Ay, no! ¡Fue una desgracia para su familia! ¿Lo llevaron con el psicólogo? ¡Imagínate! ¡Ahora dicen que el niño está loco! ¡No lo puedo creer! ¡Ya déjate ahí, por favor! ¡Que ya no me hagas esto! ¡Yo que soy tu madre! No sé quién haya escrito esto, pero a mí me parece una reverenda jalada. Bueno, una cosa sin sentido para no confundirnos. Pero ¿qué le podemos hacer? Así son las religiones, ¿no? Cada una tiene sus restricciones y sus propios tabús. Y si esto es un intento por abrir el espacio para la crítica y la información, pues a mí me parece que queda bastante corto. Porque mientras algunas religiones prohíben ciertas cosas o actos, por otro lado existe mucha falta de información. Basta con revisar la red y observar las preguntas que se hacen en foros o blogs con respecto a la masturbación, algunas de las cuales rayan en lo ridículo, como la lista que presentamos. Sí, la neta es un poco triste. Oye, ya casi acaba el podcast y no te he presentado, ¿por qué no me avisas? Pues yo pensé que por tu habitual dosis de objetismo. ¿Qué pasó? ¿Qué van a pensar de mí quienes nos escuchan? Bueno, esa voz es de Javier Millán, a cual le agradezco y también al resto del equipo de producción conformado por Philly, Monse y Josué. Y bueno, gracias a ustedes por invertir tiempo en escuchar esta tontería. Ah, bueno, y si quieren vivir la experiencia por ustedes mismos, la página en donde pueden encontrar esta lista es forocristiano.iglesia.net. Cualquier duda, comentario, aclaración, mentada o lo que sea, serán recibidas en hibridoalaire@hotmail.es. Nos vemos y no dejen de rockear.